Bueno, mira, Agustina, nosotros el día, yo personalmente el día 21 de diciembre, entregué a la señora delegada Patricia Kast una nota firmada por unos cuantos vecinos, a las 7:30 de la mañana del día 21, reclamando el riego de calles de acá de la Villa Vieja, porque es intransitable por momentos. Esto es un talco. La calle acá, los que saben a qué me refiero cuando digo talco, es tierra suelta, ¿sí? Y bueno, y la conversación que tuve en privado con la delegada me dice que no tiene gente para regar. Son dos personas que tienen que atender una población de 4.500 habitantes. Así que por eso le damos una nota al intendente solicitando a ver cómo se puede arreglar este problema. Claro, primero Miguel, ustedes hicieron el reclamo a la delegación y ahí es que recibieron esa contestación, entonces que no tenían empleados como para poder llevar adelante la actividad. Sí, además yo lo sé bien, tienen dos personas atendiendo las necesidades de 4.500, si vos querés. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a esto supuestamente habría que dar una solución. Me contacto con Marcelo Ruézaga y bueno, me acabo de decir, listo, vamos a ver qué pasa, a ver qué solución va a dar el intendente a través de la nota que le dieron y después vemos qué hacemos. También hablé con el concejal de Amico por el oficialismo y bueno, ya aparentemente ha habido alguna movida porque delante mío el concejal llamó a quien corresponda, que no creo que era Margarita o alguien, para bueno, solucionar este problema, porque acá los vecinos estamos tapados en tierra, vecinos. Claro. Bueno, y además con el intenso calor, con el movimiento de camiones, todo eso debe influir también, ¿no? Sí, segurísimo. Además de la solicitud, una sugerencia, esto no quiero que se tome como una imposición, una sugerencia mía personal. Lo importante sería regar de noche. ¿Por qué? Porque si regamos ahora, a las 2 horas, con los calores que hay y el viento que hay en esta época, a las 2 horas no existe más la humedad. Está igual que cuando no se regó. ¿Entiendes lo que digo? Sí, por supuesto. ¿Cuántas firmas avalaron este pedido, Y Miguel? alrededor de 25 o 30 firmas, porque, bueno, hicimos la planilla y, bueno, supuestamente con eso ya alcanza. Pero si tengo que hacer más, tampoco tengo ningún problema, porque creo que todo el mundo está necesitando de Claro. esto. Miguel, ¿ustedes digamos que se autoconvocaron para hacer el pedido o funcionan dentro de una sociedad de fomento? ¿Cómo canalizaron, digamos, esta solicitud? No, esto fue una iniciativa de algunos vecinos, entre los cuales estoy yo, y bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? Necesitamos riego, bueno. Hasta ahora, desde el momento que comenzó el verano, hasta ahora yo tengo contabilizado que 3 veces por mi casa, 3 veces pasó el regador. Desde que comenzó el verano, ¿se entiende lo que digo? Sí. Entonces, y a mí no me sirve eso, porque yo estoy pagando el impuesto y todo el cuento, y bueno, supuestamente la Villa Vieja tendría que estar con asfalto. Hay calles que no son intransitables. Porque por acá se pasó la obra de las cloacas, ¿sí? En la tierra ha florecido. Hay lugares, ni hablar, Agustina, como dama te digo, que una dama salga a contar con la calle. No, tiene que ir con los zapatos en la mano. Eso olvídate. No Claro. podés ir por la calle con el taco. Entonces, ¿qué pasa? Hay lugares que no puedes transitar ni en bicicleta. Yo quisiera que alguien vea, pase por acá, y me digas si ya estoy exagerando. Hay lugares que es insoportable. Por eso decidimos hacer esto. Pero no somos autoconvocados, si vos querés. No pertenecemos a ninguna asociación ni nada. Está. ¿Este problema por ahora solo lo tienen ahí en la Villa Vieja? ¿Se han reunido con otros sectores de la localidad para ver si también tienen alguna dificultad común? Y sí, esto existe en la Villa Vieja, existe en Villa La Cueva. Existe en los lugares restantes no existen porque está la falta. Claro. ¿Entiendes lo que digo? Sí, La gente claro. que tiene el asfalto no tiene problema, bueno, ahora, pero nosotros sí lo tenemos problema. Entonces queremos ver de qué manera se puede solucionar. Primero queremos que nos arreglen las calles y las rieguen. Y bueno, después vemos el tema del asfalto, también sería necesario conversarlo con quien corresponda. Seguro. ¿En qué quedaron luego de la reunión con D'Amico, con Roberto D'Amico, concejal del oficialismo, o con Marcelo Urlézaga? ¿Quedaron en volver a juntarse? ¿Quedaron en insistir o tienen que esperar? Tenemos que esperar unos días a ver cuál es la respuesta de José, cuando dijo José, hablo de PR. Esperamos hasta ahí. Y después vemos qué es lo que pasa. Hasta acá, las noticias que te puedo dar de lo referente a lo que he tratado con Marcelo Urlézaga y con Danico. Bien. Bueno, Miguel, desde ya yo le quiero agradecer mucho este contacto con Radio Lavarría para que nos cuente lo que están viviendo y lo que están haciendo para tratar de solucionar esta cuestión. Por supuesto que vamos a estar en comunicación permanente para que nos cuenten cuando tengan alguna novedad, ¿no? Si esto finalmente se le va a dar curso al reclamo. Si bien estamos en meses, en un mes complicado, en un mes de receso, se supone que justamente en este mes, con las temperaturas mucho más elevadas, es cuando más necesitan el riego, así que se le va a dar seguramente alguna respuesta. Yo supongo que sí, porque esto lo tiene que tener previsto, porque esto, el mundo lo sabe que en esta época es cuando más se necesita el riego. Claro. Entonces yo supongo de que el intendente lo tiene que saber a esto. Y los concejales también. Además, este trabajo que yo me puse a hacer con los demás vecinos, esto no es trabajo mío, esto es trabajo de los concejales. Yo no cobro nada por esto. Estoy reclamando lo que me corresponde. Seguro. Y los concejales, ellos son los que, para eso le pagamos, son los que tienen que arbitrar los medios para solucionar el problema de la gente. Seguro, ¿Entiendes, querido? con otro concejal no se ha reunido por ahora o no se han reunido. No, hablé con Urlesa y con Danico, Bien. nada más, con ellos dos. ¿Y pedido de audiencia con el intendente o con Margarita Regui han hecho o no? Más allá de la nota, nada más. No, nada más que por el momento lo que te comenté. No hay otra cosa, la nota que le voy a traer del intendente, a través de la delegada hacia el intendente, y después yo personalmente hablé con los dos concejales que mencioné. Claro, bueno, pero la relación con la delegada municipal es buena, ¿no? Es un diálogo abierto, pueden hacer estas presentaciones y demás. Sí, no, yo no tengo ningún problema con ni yo ni ninguno de los vecinos, supongo, hasta donde yo sé, acá no hay ningún problema. El problema es que queremos que nos solucionen este problema. Ahí termina el tema. Perfecto. Bueno, yo le quiero agradecer entonces mucho este contacto, Miguel. Vamos a seguir en comunicación para que nos cuenten cuando sepan algo, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, a Radio La Barría, a Buena Latina, y bueno, hasta cualquier momento, y bueno, nos estamos entrevistando en cualquier momento por la solución a este problema. Gracias por la atención de ustedes.